tengo que adorar. Oye, que te tengo y te tengo que querer, aunque tu mamá no me quiera ver. ¡Viva Chile la tierra! No tengo mucho dinero. Porque te tengo que adorar, porque te tengo que querer.